Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, qué nota interesante, Jorge. Qué interesante realmente la nota que acabas de compartir, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Tanto a tener en cuenta y más que nada también para los comunicadores y los que pasamos con el retorno en la oreja. Sí, el tema, no, en serio, el tema de los del uso de los auriculares para quienes trabajamos en radio. De repente hay mucha gente que no lo sabe. Víctor Hugo Morales desde hace mucho tiempo sufre de problemas auditivos, por no solamente por el uso de auriculares casi que permanente, sino por el volumen. Volumen. Habemos gente de radio, no soy muy extremo en ese sentido, pero me gusta tener un buen retorno con un sonido con buen cuerpo, y Víctor Hugo siempre fue de trabajar realmente con mucho volumen. Y sí, por acá hubo un colega argentino hasta hace unos meses que realmente trabajaba con un volumen de retorno que yo me daba cuenta, porque cuando llegaba y me ponía los auriculares de mañana era el volumen que había dejado el que se fue. Claro. Sí, y bueno, y esto a la larga termina generando problemas auditivos, sin duda que sí, sin duda que sí. Habrá que tenerlo más en cuenta entonces, claro, no descuidarse. Sí. Bien, Jorge, estoy en el hogar Juana Guerra. Se está comenzando una campaña de socios y también apadrinamiento empresarial, este hogar al que tanto queremos y el que tantas oportunidades hemos venido. Y además, no solo que estamos con toda la campaña de los socios y el apadrinamiento empresarial, sino que también han dado comienzo los talleres, van a dar comienzo los talleres y todo está abierto y hay mucha expectativa aquí en el hogar, y por lo tanto de esos datos y algunos otros queremos hablar con David Díaz, encargado, de quien agradecemos nos reciba, porque en realidad hace como media hora que lo tengo acá contándome toda la interna del hogar. Gracias, David. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos apoyo en esta etapa tan importante del año para nosotros, un nuevo comienzo de cursos, de talleres para los usuarios de esta institución. Y bueno, un saludo también para toda la audiencia de Radio Aspen y agradecerles por el apoyo que nos dan en todo momento. Como bien mencionaste, estamos en un tiempo especial donde para nosotros la economía ha sido un desafío, pero para estas instituciones, como conversábamos recién, es un desafío poder solventar los gastos que tienen este tipo de instituciones, y por lo pronto estamos en una campaña abierta de socios, en la cual los socios o los que quieran postularse como socios pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono, que es el 42-22-2357, y a través de ese teléfono poder coordinar la forma para poder asociarse a la institución y de esa forma poder colaborar con nosotros. También como sería importante para poder reunir los fondos que necesitamos para brindar el servicio que esperamos y cumplir con los objetivos que tiene la institución, apuntando a las personas con discapacidad de la ciudad de Maldonado y de sus alrededores. Estamos haciendo una campaña que tiene que ver con apadrinamiento empresarial. Eso quiere decir que, en búsqueda de aquellas empresas que aún están pensando o cómo cumplir con su responsabilidad social empresarial, también capaz que ampliarla, ¿verdad? Puedan pensar en nosotros, y estamos también abriendo nuestra propuesta de poder contar con ellos para que se puedan acercar a nosotros y coordinar cómo podemos llevar adelante esto y de esta forma poder colaborar con nuestra institución y con la causa. David, más allá justamente del comienzo de los talleres, ¿cómo funciona el hogar? ¿A quiénes puede recibir y qué se les brinda aquí? Bien, nosotros tenemos actualmente en el inicio de talleres diferentes cursos, que aprovecho a mencionarlos y ya respondo a tu pregunta. Actualmente tenemos talleres de huerta y jardín, talleres de yeso, taller de cocina, tenemos talleres de académicos para los chicos, y también estamos teniendo talleres de manualidad, reciclado, que son algunos de los que le permite a ellos desarrollar su motricidad. Dicho esto, bueno, esperamos a todos aquellos que deseen unirse en este año a nosotros, también que puedan acercarse a la institución o puedan simplemente darnos una llamada para coordinar eso. El hogar funciona actualmente con un hogar diurno, como habíamos hablado hace un tiempo, y el hogar permanente, ¿verdad? Dentro del hogar permanente tenemos el servicio para aquellos usuarios que necesitan permanecer dentro de la institución, por así decirlo, vivir en la institución, ¿está? Con un servicio 24/7. También, a veces en las familias con personas con discapacidades, se presentan ciertos desafíos, a veces alguna adversidad inoportuna, como la operación de algún familiar o cosas por el estilo que requieren del cuidado de un hijo, o de un hermano, o de un tío, y no saben dónde dónde poderlo dejar. Entonces, este es el lugar correcto para que pueda quedar bien cuidado, se puedan ir tranquilos, hacer lo que tengan que hacer. Nosotros coordinamos con las familias esa internación por un periodo corto de tiempo, por el plazo que sea necesario. Bien. David, sabemos que han sido y son todavía momentos muy duros para la institución, para sobrevivir justamente a poder llegar con el presupuesto a fin de mes. La idea en el caso de esta campaña de socios, es importante destacar que el socio no es que tiene que desembolsar una importante suma de dinero, sino que pueda aportar lo que entienda conveniente. ¿Cómo lo manejan ustedes el tema? Bien, gracias por mencionarlo. Nosotros el costo no lo establecemos, hay un mínimo que es de 100 pesos, y por encima de esa suma de dinero, cualquier persona puede hacerse socia y colaborar con esta institución. Tenemos diferentes modalidades, también el socio puede pagar su cuota mensual, semestral, anual, como desea hacerlo, lo puede hacer por transferencia bancaria, lo puede hacer en repagos o hábitat, en cualquier red de cobranza, acercarse a la institución y pagarlo en la institución, y en caso de ser necesario podemos enviar a algún cobrador a su domicilio para que pueda cobrar todos los meses la cuota del socio. A nivel de lo que es el departamento, ¿hay otra institución que tenga las características que tiene este hogar? Bien, no existe otra institución con las características nuestras, atendiendo a la discapacidad, con un hogar donde ellos puedan vivir y estando atendidos en su discapacidad y también poder atender a aquellas cosas que, bueno, por su salud y demás requieren una demanda médica, psicológica, que en la institución nosotros se la brindamos, ¿verdad? También la oportunidad de que las familias puedan estar tranquilas y en pleno contacto con la institución para poder atender a sus usuarios. ¿Con qué equipo interdisciplinario están trabajando? Bien, nosotros actualmente contamos con un psicólogo, tenemos una directora técnica, una doctora directora técnica, con un asistente social brindada por la intendencia y también, estamos apoyados en la parte administrativa y entre todos formamos el equipo interdisciplinario de la institución, donde evaluamos los informes de los usuarios, su progreso, ¿verdad? Cada mes y bueno, estableciendo, viendo si se va dando el desarrollo y el progreso que espera por cada usuario. Bien, Jorge, David te escucha. David, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por saludar. Lo mismo para nosotros. A nivel institucional, de parte del Estado, de la Intendencia, de algún organismo público, ¿ustedes reciben algún tipo de aporte? Perdóname, repetime la pregunta que justo no pude escucharte la pregunta porque estaba un usuario acá al lado nuestro. Esperame un segundito, Jorge, vamos a recapitular un poquitito la entrevista. Dame unos minutitos, uh-huh. Que, bueno, a veces suceden estas cosas. Sí, sí, cuando estás en una institución de este tipo, obviamente. Sí, sí, sí, se entiende, es se entiende. Necesario tomarnos unos minutitos. Se entiende, se entiende. Ahí va. Ahí ya está de regreso, David. Ahora sí. Pasan estas cosas, David, tranquilo. Disculpame, Jorge. No, está bien, está bien. Te preguntaba si a nivel institucional ustedes reciben de algún organismo estatal algún tipo de aportes. Bien, nosotros estamos recibiendo ayuda mensual de la Intendencia de Maldonado, siempre apoyados también por las gestiones de políticas inclusivas de la Intendencia, y aparte de un apoyo económico mensual, también el apoyo de las canastas, que nos permiten también a nosotros poder reducir costos en la elaboración de la comida, ¿verdad? Bien, y de parte del BPS, ¿no reciben ningún tipo de aportes ustedes? Nosotros por parte de BPS, el aporte que recibimos en realidad es la ayuda extraordinaria que recibe cualquier institución o persona que dedique tiempo a la enseñanza y la educación de los usuarios que tienen las características nuestras. Uh-huh. Esa ayuda es en forma mensual, se conoce como AYEX, ¿verdad? Uh-huh. La abreviación de ayuda extraordinaria, y la recibimos por cada usuario que tenga la pensión gestionada en el BPS y que está asistiendo a un mínimo de talleres de la institución. Bien, pero por el hecho de tenerlos allí hospedados, no reciben nada. No existe una partida que solvente el gasto como, por ejemplo, lo puede ser para aquellas personas que han sido activas en algún momento en el BPS, tienen una jubilación y están en un hogar de ancianos, se conoce como cupo cama. Para este tipo de usuarios con estas características no existe un apoyo económico, por lo pronto no recibimos ningún tipo de aportes para aquellas personas que están internadas en el hogar, que es bueno destacarlo en el sentido de que la población con la cual nosotros trabajamos económicamente son vulnerables, ¿verdad? Entonces sería muy importante poder contar con algún tipo de ayuda del organismo en el fin de poderlos atender como ellos lo requieren, ¿verdad? ¿Los diputados del departamento están al tanto de esta situación? Sí, hemos hablado con varios diputados, ellos han estado al tanto de la situación, de hecho se ha acercado las inquietudes, se ha acercado a los organismos correspondientes en el fin de poder obtener alguna solución. Que al parecer la única forma de hacerlo sería a través de un proyecto de ley, y bueno, sobre eso se está trabajando. Bien, gracias por esta charla muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Jorge, que pasen muy bien, te mando un abrazo. Otro para ti. David, si te parece, reiteramos el número de teléfono para comunicarse, de repente alguien estaba escuchando, tanto alguien que pretende hacerse socio o tener también la parte de apadrinamiento empresarial. Bien, el teléfono de la institución es el 4222-2357, se pueden comunicar por el teléfono de línea o capaz para las empresas les puede servir también enviarnos un mail a nuestra casilla de correo ongjuanaguerra@gmail.com. Perfecto, ahora sí cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau, a ti. Chau.